barrio negro. Después pasé a Bejorral, porque será mi pensar nunca dejarme agarrar yo tan fácil de mi suegro. Mi suegro como una fiera me buscaba como aguja para pasarme al papayo. Y la pobre de mi suegra no comía y no dormía, y llorando ella decía, ya paso por Puerto Gallo. Mientras que yo muy tranquilo me encontraba en Montenegro, pobrecito me buscaba por Bolón Bolo mi suegro. Mientras que yo muy tranquilo me encontraba en Montenegro, pobrecito me buscaba por Bolón Bolo mi suegro. Oiga, yo arranqué pa' Bogotá, para el Huila, el Caquetá, y después me vi pa' Almeja, pero a Mariquita no quise ir. Ya estaba el suegro suyo esperando el hombre. Imagínate, guapo. Me fui para el Caquetá, para el Huila y Bogotá, me seguían muy de cerca. Pa' no dejarme coger, arranqué pa' Santander, Cali, Pereira y después pasé por el Huila y Meta. Mi suegro como una fiera me buscaba como aguja para pasarme al papayo. Y la pobre de mi suegra no comía y no dormía, y llorando ella decía, ya paso por Puerto Gallo. Mientras que yo muy tranquilo me encontraba en Montenegro, pobrecito me buscaba por Bolón Bolo mi suegro. Mientras que yo muy tranquilo me encontraba en Montenegro, pobrecito me buscaba por Bolón Bolo mi suegro. Miguel no se casó, pero sí lo sacaron del país. Hombre, y mi pobre suegra no comía ni dormía, hombre, y el dolor la consumía. Y mi pobre suegro por Bolón Bolo. Me fui para el Caquetá, para el Huila y Bogotá, me seguían muy de cerca. Pa' no dejarme coger, arranqué pa' Santander, Cali, Pereira y después pasé por el Huila y Meta. Mi suegro como una fiera me buscaba como aguja para pasarme al papayo. Y la pobre de mi suegra no comía y no dormía, y llorando ella decía, ya paso por Puerto Gallo. Mientras que yo muy tranquilo me encontraba en Montenegro, pobrecito me buscaba por Bolón Bolo mi suegro. Mientras que yo muy tranquilo me encontraba en Montenegro, pobrecito me buscaba por Bolón Bolo mi suegro.